sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Los achaques. Los achaques, me gusta. Los achaques de la estación propia que estamos habitando y de las décadas de, propias. Claro. El otro día te contaba fuera de aire, cenando con un amigo el fin de semana, en una me tira. ¿Qué es esto, boluda? Esto, yo lo estoy imitando cómo habla, ¿no? ¿Qué es esto, boluda? Esto es ya la edad, ¿no? ¿Los 40 y pico? Y le dije, sí, mi querido, los 40 y pico. Igual está, está bien tener el registro. ¿Por qué me parece eso? No, el registro de como esto que tengo es porque estoy en esta edad. Claro, ponele, porque son cositas que pueden aparecer y digo para prevenirlas. Por ejemplo, yo que tengo las manos hinchadas de la exposición al frío y no sé qué, y que ya este dedo, sí, ¿cuál es este? Anular. El anular me duele. Ese dedo ya no da más. Pide pista. Dije, bueno, ya en vez de hacerme la capa de... No, bueno. Y eso que igual lo cuide, cremita todas las noches, guantes. Pero bueno, se ve que el cuidado vino posterior. Es que ahí estaba pensando eso, por eso te tiré cara. Porque en realidad hay que cambiar. Te lo digo ahora que no me estoy escuchando mientras hablo sin oírme. Porque se me tapó un oído propio también de estas cuestiones de... que los mecanismos o las herramientas que tenés de autocuidado tienen un registro de una década que no coincide con la que estás viviendo. Entonces, va, hace un frío, no importa, voy en bici. Y pues son como 10 kilómetros, no pasa nada, voy en bici. Chao, hoy me levanté y no escucho. Esto, nada, no pasa nada, pongo crema todas las noches. Sí, pues ya no te alcanza con ponerte crema todas las noches. No, hay que agregar una herramienta nueva, es como la caja tiene que ser cada vez más grande. Sí, y además... Original, no sé, cambiar, no funciona lo mismo. Y ponele, yo la que nunca hice, que tendré que hacerla, y eso que me lo han dicho, más que nada por la exposición de las manos bajo el agua, de lavar, ¿por qué? Como que cocino un poquitito, bastante, ¿no? Como hay días que más por mi trabajo y demás. Y el lavar. Sí. Guantes para lavar. Sí. Ponete guantes. No pasa nada, ya fue. Claro, pero hola, ¿qué tal? La mano cortajeada después de temperaturas extremas, la porquería que tiene el detergente y tanto tiempo la mano ahí bajo la canilla y frío, calor, horno, bla, bla, bla. Después, qué linda manito que tengo yo. Cuco, porque ya esa manito. Qué linda manito que Dios no te dio. Esa. Pero es una mano de gente que trabaja, de alguien que está laburando. Gente laburante. Es gente laburante, gente que saca el país adelante. Ahora, podés cuidarlas un poquito más porque eso es herida, se corta, se lastima. Y la cicatrización ya no es la misma, ¿entendés? No es la misma que... Y que tarda más, decís. Más, sí. ¿Con el envejecimiento se tarda más? ¿La regeneración de tejidos? Sí, me gusta pensar eso. Nos gusta pensar. No lo voy a afirmar, ¿no? Es todo inchequeable. No, son hipótesis que tiramos al aire porque nos gusta sacar cositas y hablar y sacar teorías. Y después la gente ya sabe que en estos 15 minutos tiene que tomar todo con pinzas, es lo que dicen. Porque a veces fantaseamos un poquitito. Un montón. Pero sí pensaba esto de agregar más, ¿entendés? Como, bueno, che, si, guantes, listo. No hay guantes. Bueno, no tengo que tener guantes. Yo te tiré guantes de tipo quirúrgico. Me zarpé, me parece que es medio exagerado. Pero bueno, esos son más... te quedan más pegaditos a la piel. Y después hago así y me sale el pedazo de la piel. Después te sale toda la cáscara. Bueno, se regenera la mano completa. Se regenera el tejido, es una ayuda quirúrgica extra. No, pensé esa que te decía, la de mi sobrino tiene. Y en realidad porque me acordé que mi sobrino tiene, para andar en el medio de la chacra y jugar y demás... de una forma muy casera, se armó los guantes con los deditos al aire porque eso te permite manipular y me cubre justo la parte que tengo lesionada que tiene que recibir calorcito. Claro, es así. Porque a veces me pasa de que pongo la mano así y viene el gato con estufita interna, pero andar todo el tiempo con un gato en la palma de la mano es un poco incómodo. Sí, más cuando pesan 6, 7 kilos. Se te va a complicar hacer otra cosa, es solo el gato en la palma de la mano. Sacaba un bíceps después, era como, le quedaba una musculatura súper desarrollada del brazo y del antebrazo por andar ahí llevando un tipo moza a un gato peludo de 6 kilos y medio. Pero qué bien tengo las manos. Pero qué bien y cuidada tengo las manos. Ahí tenés que elegir. ¿Cuál es la prioridad? ¿Tenés una mano suave, delicada o no? O estas manitos que Dios te dio. Que esta manito que toda quebrajada que Dios me dio. Sí, pará, pero igual vamos a hacer un momento de seriedad. Es, che, posta, hay que cuidar estas manos, ¿no? Pues son cuatro en este caso. Sí, porque además tenemos después... que hacer algo. La mía parece esta medio pálida, no sé qué le pasa a esta mano. Pará, no podemos ir a que nos lean. Ahora no podemos ir a hacer la consulta que queríamos hacer. ¿Cuál? La de que nos lean y en esa consulta con alguien que te lee el destino y demás, que lee las manos y las líneas de las manos, porque eso no, o sea, no. Las líneas, las grietas, las marcas de esa mano, no se sabe cuáles son naturales y cuáles son producto de la época, lo estacional. Entonces no podemos ir porque la vamos a confundir. Claro. ¿Qué sería la que te lee las manos? Es parapsicóloga. No sé, Meryl, la... ¿Eh? Quiromancia. Quiromancia se llama la que te lee las manos, pero esa es... Práctica de lectura de manos. Yo digo esta que es como... La bruja. Una bruja sí, amiga. Sí, pero más como... No importa, por ser honesto. Quiromancia esta es como, claro, esa lectura re progre. No es la de la, sí, acá la pileta y te escupe. ¿Te acordás de ese no. juego cuando eras chica? No. Bueno, esta línea es, no sé qué, tu casa, bra. Y acá va a haber un parque. Y acá la pileta, pa, y te escupían la palma de la mano. ¡Qué asco! Secundario. ¿No lo hacían en trenque? No lo hacíamos en trenque. O al menos no me lo hicieron a mí, no me acuerdo. Otra idea que hay que abortar de estos 15 minutos, ¿no? Claramente. Claro, ¿no? Que no estén escuchando porque y... debe haber... capaz hay crianzas a esta hora escuchando porque no están en el cole. Y nosotras tirando idea de que te escupan la mano. No, volvamos a lo otro. Porque yo digo, si vamos con estas manitos, yo igual ahí no... Vos estás mejor. Estoy mejor. La tuya del otro lado. No. Que es la parte que no se lee. Está buena. Porque vos total... La parte que están hecha percha, bro. Mi lesión es sobre la parte superior. Tal la cual. Tuya, la palma. Lo loco es que... Bueno, no, está bien, pero lo tenés expuesto al agua, está bien la palma de la mano. No, porque pensaba de laburar, por lo general es la palma de la mano. No pero parte... ¿sabés qué? La bicicleta que vas así y el frío y después cuando lavas y el agua helada y después como terminás de lavar, o sea... Te lavas las manos, como que tampoco es que me lavo las manos todo el tiempo con agua caliente y demás. Y bueno, nada. Y así estoy. Así estoy, la exposición. No, ¿querés que te dé el mate en la boca? Tipo, así no lo agarrás. No, pero puedo manipular. No te acerco la bombilla. Puedo manipular porque además cuando me levanté hice como, mientras hacía mis ejercicios, hacía los ejercicios de abrir y cerrar la mano, mover los deditos para agitar la circulación y yo que esta cosa pueda desaparecer antes. Salté en un pie con la cabeza para pero el rebote para ese lado... No funcionó. Por ahí te puede hacer mal el rebote para ese lado. No sé, pero no me funcionó. Entonces digo, esto hace que por eso, tío, que tenemos una caja de herramientas que ya no funciona con nuestra edad. Hay que mejorar. Hay que agarrar una, tipo, Juliana, cuida tus manos, más 40. Claro, pasado los 40. Capaz que hay alguien que está escuchando, está de vacaciones y puede acercarse o darnos como un par de tips de qué hacer. Sin duda. Para... Acercarse es un bajón. Porque no para recibirla llamar, con estas manos, decir, no puede ser una atención... ¿Cuánto? En la tanda de un minuto, che, Juli, mirá, para la sensación o para que se te destape el oído, ¿la del cono? ¿Qué cono? En el pueblo también se decía. No, eso. Esa no, ya no, peligrosísima, es como la del humo. No, no, son esas cosas que alcohol, cono, humo, cosas que no hay que, no hay que unir en una sola oración, solo que esas tres palabras no van en el oído. Ya me acuerdo, la experiencia. Todo no. Meri está haciendo señas como, no digas eso. Eran cosas que se hacían en el pueblo, en el campo, hace mucho tiempo atrás. No hay que repetirla, como la de escupirle la mano a las criaturas. La pileta. Sí estaría bueno que si alguien está por el barrio, se quiere acercar, no a vernos las manos, sino a recomendarnos algo, lo haga. Estamos hasta las 11 acá en Lambaré 873. Y si no, nos puede mandar un mensaje al WhatsApp de la radio 11-31-26-0887 y contanos, o sea, cuáles son esas nuevas herramientas que tenemos que sumar a nuestra caja. Claro, pero alguien que tenga mínimo conocimiento de la causa, no que le guste cómo decir... No la que quiere destaparme claro, el oído con... Claro, no. Alguien que conozca un poquitito, se pueda acercar y diga, bueno, mira, le puedes pasar. Yo me metí... Tampoco quería entrar en de... Leí que el limón era bueno para eso. Para las heridas. Porque sí, te refresca, cicatriza, no sé qué. Entonces ayer me puse limón, sentí la sensación de alivio. No me ardió ni nada. Sentí como la sensación de alivio todo. El jengibre también. Y dije, claro, porque el jengibre, de hecho mordí un poquito. A mí me gusta como morder el jengibre que te hace esa cosa así como, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, y mi cálculo era... ¿Qué pasa con el jengibre? Vos lo comés de esa manera, te levanta la temperatura corporal. Y la idea es que puedas tener las manos con calorcito para sí. que se te vaya desinflamando y cicatrizando, digamos, y curando. Hay que bancarse como tipo 10 días a que esto desaparezca. Tranqui. Sí, en esos 10 días, nada, cositas. Después dije, me voy a poner la crema de karité. Sí, muy buena. Que también es cicatrizante. Y después dije, no, pará. No vamos a probar con todo. Vamos por el limón, sostenemos el limón, porque si no es un mejunje de cosas en la mano que puede ser contraproducente. Entonces dije, elijamos una, está bien. Apostemos a esa y vayamos con esa. Apostaste al limón. Aposté al limón. Bien. Vamos con el limón. A mí no me va a servir en el oído, pero dale. Tienes razón, amiga, gracias. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 15. Para quienes son docentes, felicidad absoluta, porque hoy no hay que andar a las corridas, podemos andar un poco más serenas por la ciudad. Calculo que muchos despertadores hoy no habrán sonado. Y es un alivio, porque 7 grados 9 hacen en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 15 grados para el día de hoy. Nosotras vamos a andar transitando los espacios... culturales alternativos con propuestas para estas vacaciones de invierno para les más chiquis. Y después, si todo va bien y todo sincroniza, cerca de las 10:30 llega Carlita Montero con toda la data migrante. Y Disapareo hace lunes por la madrugada. Pateando en una ciudad. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Comienza el primer juicio por Tehuel de la Torre. Será hoy lunes 15 de julio a las 10 de la mañana en los tribunales de La Plata, ubicados en la calle 8 entre 56 y 57. Luis Ramos está acusado por homicidio agravado por odio a la identidad de género. En caso de ser condenado, sería la primera pena por un transhomicidio en el país. Distintas organizaciones, LGTBIQ+, movimientos sociales y organizaciones políticas convocan a concentrarse en las puertas del tribunal para acompañar a la familia. Habrá radio abierta y actividades en la calle. El proceso constará de 10 audiencias y se espera que declaren más de 60 testigos, aunque ninguna persona trans será llamada a declarar, pese al pedido de los abogados de la familia de Tehuel. Tehuel es un varón trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021 cuando salió de su casa en San Vicente hacia una entrevista laboral con Luis Ramos, quien le había ofrecido trabajo en un evento gastronómico. Él y su amigo Oscar Montes fueron los últimos en ver a Tehuel con vida. También son los únicos imputados por el supuesto crimen del joven. Peligra el inicio del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales. El plenario de secretarios generales de la CONADU histórica resolvió en su último encuentro profundizar las medidas de fuerza a partir del 12 de agosto, fecha de inicio del segundo cuatrimestre de este año, si no se avanza en la paritaria para una recuperación del salario. Advierten que los docentes pre y universitarios son los peores pagos de la docencia, que ya está mal pagada en todo el país. La semana pasada, la Universidad de Buenos Aires había declarado la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y no docentes. Nuestro cargo testigo equiparable al docente de primaria a las 15 horas del docente de media o a las 12 horas del docente de profesorados está hoy en 280.000 pesos sin descuentos. Un ingreso de indigencia. La brutalidad de ajuste salarial ya comienza a expulsar a docentes que dejan sus cargos en busca de trabajos que al menos les permitan cubrir la canasta familiar. A diario nos llegan al gremio avisos y denuncias en ese sentido, expresaron desde la Asociación Gremial Docente de la UBA. Y nos vamos para Neuquén, allanamientos y detenciones ilegales contra militantes sociales. En la mañana del viernes 12 de julio se realizaron 14 allanamientos contra distintas organizaciones sociales y militantes populares de la provincia. Fueron detenidas 11 integrantes del FOL y Barrios de Pie Libres del Sur, finalmente liberadas por la tarde. Para el mismo día estaba anunciado el inicio de un plan de lucha de las agrupaciones en reclamo de alimentos para comedores y otras demandas. Las organizaciones denuncian que los allanamientos fueron requeridos por el fiscal Juan Narváez de la Dirección de Delitos Económicos por la misma provincia, en lo que califican como una clara demostración de intimidación judicial contra quienes se organizan de forma independiente para luchar contra el hambre y por el trabajo genuino. El gobierno provincial de Rolando Figueroa, en un acto de disciplinarse con el gobierno nacional, ha decidido una vez más plegarse a la feroz campaña de estigmatización de la pobreza y criminalización de la protesta social, aplicando las mismas tácticas ilegales e ilegítimas, replicando el modus operandi de Patricia Bullrich. Esto es una muestra más de condescendencia con las políticas del gobierno nacional, advirtieron desde el Frente de Organizaciones en Lucha de Neuquén. El INTA prohibió mencionar las palabras agroecología, cambio climático y género. En el contexto de desguace de las políticas destinadas a la agricultura familiar, campesina e indígena, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, prohibió a sus trabajadores el uso de las palabras cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta en documentos y publicaciones del organismo. Así lo denunciaron desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, APINTA. Por esta situación, el sindicato pidió explicaciones al Consejo Directivo de la entidad, pero no obtuvo respuestas. El presidente del INTA, Juan Cruz Molina Jafford, es un reconocido impulsor del agronegocio y detractor de la agroecología. El 11 de junio, APINTA emitió un comunicado en el que denunció la situación de censura y alertó que la prohibición de utilizar los términos mencionados afecta al desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030. Dos semanas después, el 25 de junio, la situación fue llevada a un encuentro de comunicadores de las regionales del INTA y las autoridades volvieron a insistir. Recomendaron que no se usen esas palabras y que se baje la presencia en Twitter, diciendo que es donde el gobierno de la discusión política, afirmó el secretario general del sindicato, Mario Romero, y destacó: nos llegó información de que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea sobre no utilizar esas palabras. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 15 de julio, 10 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, se espera una máxima de 15 grados, los delfines están azules, preciosísimos, y para más información podés visitar www.fmlatribu.com/noticias. Cuarteto Vocal La Otra hace, por ejemplo... con violetas y rosas, tardecitas, los limoneros merodeando el galpón, estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua vas vos, en un espejo con manchas viejas. Sus manos.

Viva la tribu. La tribu. La radio, la tribu, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco. De arena. ...37 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 15 de julio... ...espero o esperamos que si hay alguna infancia en este momento desayunando... ...o dando vueltas por ahí por la casa, sí quiera escuchar esta entrevista... ...porque le vamos a dar la bienvenida a Flor Sartelli... ...que va a estar presentando Sueño con Canciones... ...un espectáculo ahí en la Minga Club Cultural durante las vacaciones de invierno... ...buen día Flor... Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá preparándonos para el arranque de estas vacaciones, que a nosotros nos toca empezar hoy, tuvimos un fin de semana para tomar así fuerzas, y bueno, y arrancamos con todas, con muchas ganas de encontrarnos con las infancias, y bueno, y compartir y disfrutar nuestra obra, obvio. Ahí en La Minga se van a estar desarrollando distintos espectáculos, arrancan hoy lunes, ya después vamos a pasar bien la programación hasta el sábado. Vos estás presentándote mañana, ¿querés contar un poquitito como para generar cierta tentación para ir a ver? Dale, sí, obvio. Sí, en La Minga, bueno, siempre hay una programación muy interesante para vacaciones, bueno, todo el año, ¿no? Porque la verdad es que la gente de La Minga es un colectivo que queremos mucho y nosotros vamos a estar mañana a las 4:30. Sueño con Canciones es un espectáculo de humor, con música, para divertirse, para compartir en familia y está inspirado en un libro que se llama Abecedario, de Pequeño Editor. Y estos dos personajes, Fusa y Silencio, son dos personas que trabajan en realidad componiendo canciones para otros a pedido. Y un día reciben un pedido muy especial, que es que les piden que compongan una canción para cada letra del abecedario. Y toman este trabajo de componer 29 canciones de un día para el otro. Y bueno, ahí se empieza a complicar un poco porque, bueno, es demasiado trabajo. Y ellos, además de este trabajo que tienen que cumplir, tienen su propio sueño que se les empieza a filtrar en el trabajo cada vez más. Y bueno, y ellos sueñan con canciones, pero canciones propias para salir a tocar y a hacer sus propios viajes con sus propias músicas. Así que un poco se trata de eso, la obra, que está pensada para infancias, pero siempre tenemos en cuenta a los adultos y las adultas que acompañan, porque sabemos que, bueno, siempre ir al teatro con un niño o niña también implica llevarse a uno al teatro o a una, ¿no? Mm. Entonces, nos gusta que todo el mundo la pase bien y compusimos todas las canciones de la obra nosotros, entonces son todas canciones originales que, bueno, juegan un poco esto con las letras, con las palabras con lo que está pasando, que, bueno, no quiero contar de más, pero está bueno que se vengan. Sí, además en unas vacaciones de invierno que por ahí muchas familias se han quedado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como tener estas propuestas sí. alternativas de teatro independiente, ¿no? Como que no... Viste que a veces esta idea de, bueno, irse de vacaciones, ¿no? Bueno, cuando nos quedamos en nuestras ciudades también hay un montón de actividades y propuestas, y más en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, sí, totalmente. Hay propuestas hermosas, hay cosas, bueno, muy accesibles, porque también sabemos que, ¿no? Sí. Los bolsillos están más que flacos, agujereados directamente, en esta realidad tan dura, pero bueno, siempre hay alternativas y siempre es lindo poder compartir un rato con las infancias, a pesar del frío, ¿no? Como, bueno, decir, bueno, a ver, salgamos hasta un día de sol, ir a un parque, ¿no? Sí. Un rato, como, bueno, conectar un poquito y sí, y apoyar las propuestas de teatro independiente sí. que hay en la ciudad. Mucha gente haciendo teatro, mucha gente haciendo espectáculos de gran calidad, autogestionando todo. Y bueno, y La Minga es un espacio que sucede eso, ¿no? Que es donde nos reunimos personas que trabajamos por la cultura de manera independiente, con mucho amor y mucha pasión. Así que está buenísimo apoyar estos espacios y este tipo de propuestas también. Flor, ¿cuánto tiempo hace que trabajás destinado prácticamente a este público, ¿no? A las infancias, y por qué surgió? Porque digo, debe ser también bastante particular, al menos las veces que he presenciado espectáculos para infancias, es un público particular donde su crítica suele ser bastante directa, sin filtro, y donde intervienen constantemente en cada show. Sí, totalmente. Mirá, si hago un poco la cuenta, me impresiona un poco. Hace como 24 años que trabajo para infancias, porque, bueno, en realidad hago unas cuantas cosas dentro de trabajar para niñas. Soy docente del IVA, del Instituto Vocacional de Arte, del área de títeres. Soy titiritera y, bueno, en realidad eso es lo primero que hice dentro del mundo teatral. Empecé como titiritera y después fui sumando cada vez como más cosas. Y bueno, y ahora en algunos espectáculos solo trabajo como titiritera, a veces trabajo como actriz. En este espectáculo, por ejemplo, no hay títeres. Sí, actuamos, cantamos, interpretamos algunos instrumentos. Y también soy narradora, entonces trabajo con públicos bastante diferentes dentro de lo que es también el mundo de las infancias, porque también trabajo para niños de para primera infancia, para bebés también, narrando. Y la verdad es que la huella que deja para una niña o un niño de abrirlos, ¿no? Abrirles este mundo es muy fuerte, porque, bueno, se van viendo, ¿no? Como estos niños y niñas acostumbrados al asombro, a estar en un ámbito, en este caso teatral, que también implica todo un ritual, ¿no? Esto de ir al teatro, esperar a que la función comience, la oscuridad a veces, estar dentro de una sala. Hay espectáculos que son más participativos que otros. Las infancias, siempre que son invitadas a jugar, en general aceptan, ¿no? Y los adultos y las adultas que las acompañan también. Hay como algo de esto de recuperar algo del asombro, del juego, de la entrega, de esta posibilidad que permite el teatro de meternos en otros universos, en otros mundos, y después termina la obra y salimos y la vida sigue, ¿no? Y nos vamos a tomar la merienda. Pero por un rato poder espiar otros universos posibles es algo que a mí me fascina del mundo del teatro, por eso hace muchos años que sigo acá, porque a mí también me permite jugar un rato a hacer otra cosa, a transformarme, no sé, ¿no? En muchísimas cosas. Y eso también tiene que ver. Y también me gusta mucho construir las cosas que muestro y que cuento, mis propios espectáculos. Y bueno, y acá es básico que hable de mis compañeros de Sueño con Canciones, porque somos una banda que realmente estamos muy felices con esta obra. De hecho, venimos de armar una pequeña gira por Entre Ríos, también autogestionada. Así que estrenamos en mayo la obra y ahora, bueno, hicimos este viajecito y con todo en estas vacaciones. Así que, bueno, tengo a mi compañero en escena, que es Tomás Buchela, que es es Silencio, es otro personaje, yo soy Fusa y él es Silencio. Flor Patiño, que es nuestra directora, que es una gran directora de espectáculos de clown. La obra tiene muchos juegos payasescos, clownescos, aunque no tenemos nariz en escena, pero están. Y la escenografía es de Victoria Robles, y con la escenografía también nos propusimos jugar un poco, porque va cambiando a medida que se cuenta la historia, y de hecho tiene cosas de pop-up, ¿viste? Esos libros que se abren y se van desplegando cosas. Sí. Bueno, nos dimos como ese gusto también en escena. Tenemos un paisaje que se va desplegando. Hermoso. ¿Se van a estar presentando en La Minga y en algún otro lado más durante las vacaciones? Sí, mira, hoy justo nos vamos a San Miguel, a un espacio muy querido, a La Herrería, también un espacio independiente que sostiene hace muchos años un teatro consciente, a La Gorra, que también nos parece una propuesta que adherimos. Eso es hoy, mañana en La Minga, el miércoles vamos a estar en la Universidad General Sarmiento, también por allá por San Miguel, y después tenemos el jueves en la Biblioteca del Congreso, que esas entradas ya sabemos que están agotadas, y después nos queda la segunda semana, que vamos a estar en el Teatro Río Colorado, el miércoles, y después vamos a andar, el martes, y después vamos a estar en la carpintería el último sábado de vacaciones, el 27, y en el Teatro de Morón el domingo. Así que vamos a estar por aquí y por allá. La función de la carpintería también es a la gorra y sabemos que está bastante llenita, pero quizás también tengan lugares. Así que si no pueden venir mañana a la Minga, la gente de Capital, ya sabe, la semana que viene en el Teatro Río Colorado o en la carpintería. Y Flor, si alguien no llegó, si nos quieren buscar por las redes, nosotros nos llamamos Meta Caramba, así que buscan @metacaramba y ahí estaremos, nos van a encontrar por ahí. Me queda una pregunta para hacerte, porque mientras te escuchaba de lo que implica para vos hacer espectáculos para infancias, recordaba puntualmente una escena en esto de las intervenciones y la crítica a la espontaneidad, ¿no?, de las infancias. Una escena donde se estaban presentando las triciclas y de repente una nenita muy fanática de las triciclas, ellas venían con la presentación del show muy arriba con sus temas y en un momento deciden como bajar un poquitito y cantan uno muy suave y esta fanática que la seguía a todos lados desde el fondo del salón le dijo: "No me gusta ese tema". Y después después como eso de tomar, digamos, esas intervenciones y esas críticas desde un lugar, digamos, de para incorporarlo e incluirlo, ¿no? Y ahí las chicas, las triciclas, decían: "Che, bueno, nada, es verdad, veníamos de un momento muy arriba y fue como muy abrupto el golpe hacia un tema muy suave para bajar y para ir cerrando". Les hizo como pensar la puesta en escena. ¿Les pasa eso también? Sí, sí, es la verdad que es maravilloso. Yo también soy muy fanática de las triciclas, me encanta lo que hacen. Pero sí, totalmente. De hecho, nosotros también estamos revisando todo el tiempo, ¿no?, el material. Hay un momento en la obra que también tenemos una canción que es muy tranquila y también nos preguntamos hasta cuándo sostener ese momento. A veces no, lo aceleramos un poco porque es muy tranquilo. Y bueno, y a veces... Es verdad que a veces las niñas se dispersan un poco, pero por ejemplo en la gira nos pasó que termina, es una vidala, todos los temas que tenemos en la obra son todos ritmos distintos, tenemos una vidala, tenemos un son, tenemos una cumbia, tenemos un rap, ¿no? Bueno, y también es interesante ver cómo van reaccionando las niñas y los niños a estos estímulos musicales, porque por ejemplo nos pasó de arrancar con el rap y había niñas medio adolescentes en la platea que fue como ¿viste? Como, ah, mirá, esto también es posible. Y al final de la vidala, que es un momento muy tranquilo y muy de contemplar y emotivo, una nena que estaba como ya directamente acodada en el escenario, en la función, terminó la canción y dijo muy fuerte: "¡Qué hermoso!". Y quedamos, ¿no?, como, ay, bueno, bien, esta niña la disfrutó por lo menos, ¿no? Y después, como comentario muy gracioso, terminamos la función el otro día también en la gira. Estábamos, no me acuerdo en cuál de las localidades, pero bueno, estuvimos en cuatro localidades distintas, pero termina la función y una niña se nos acerca a saludar a ambos. Charlamos, nos encanta además mostrar algunos instrumentos al final, o bueno, que nos hagan preguntas. Y una nena se me acerca y me dice: "Bueno, ya está, ya terminó, ya te puedes sacar la peluca". Yo me empecé a reír porque yo tengo 46 años y muchas canas, y no me tiño el pelo, o sea, no me lo tiñí nunca, y tengo realmente mucho pelo plateado, ¿no? Y me causó tanta gracia porque la niña realmente creyó durante toda la obra que yo usaba una peluca. Digo, no, pero este es mi pelo, no me lo puedo sacar. Bueno, esas cosas, ¿no? Como, bueno, también, de frente, estos comentarios de las niñas que, son increíbles realmente. Nosotros nos divertimos mucho, la verdad, con estas cosas. Y es esto, tal cual, ¿no? Como, no tiene ningún problema en decir: "Bueno, me estoy aburriendo", o "Bueno, ya está, sacate la peluca, hablemos de frente, mostrame tu pelo, ¿verdad?". Sí, esto es muy propio de las infancias y lo celebramos realmente. Sí, también mencionabas que eras docente del IVA, ¿no? Y estamos hablando de la importancia de la cultura o ese acercamiento que marca tanto para las infancias. ¿Cómo está la situación del IVA en este contexto? Mirá, está muy difícil porque hay un total abandono por parte de la DGAR, de la institución. La institución depende de la Dirección General de Enseñanza Artística del Gobierno de la Ciudad y el nivel de desidia y de abandono es total. O sea, el IVA depende de la cooperadora. Yo hablo además ahora como docente y como madre porque mi hijo va al jardín en el IVA, tengo un niño de 5 años. Y la verdad que es tremendo. Ahora, por ejemplo, en la sede de Parque Chacabuco estamos sin gas porque tenían que hacer unas obras que se habían comprometido a hacer, nunca se hicieron, pasó el periodo estipulado y decidieron cortar el gas. Entonces los niños y las niñas, y los adultos por supuesto también, toda esta última parte antes de las vacaciones estuvimos sin gas y se decidió poner estufas eléctricas en los talleres y eso implicó que, por supuesto, la instalación eléctrica no aguantó y se produjo un gran desperfecto técnico, un principio de incendio en un espacio, en una sala de profesores, y que, bueno, por suerte no pasó a mayores, pero ahora justamente se está trabajando en la sede para poder resolver esto. Y a la vez, en esa misma sede, estamos en la lucha por recuperar un espacio que es parte de la sede del instituto, que fue donado en un momento a un centro de jubilados y ahora ya ese tiempo terminó, pero se descubrió que había asbesto en el techo. Tuvo que pasar mucho tiempo para que vinieran a trabajar, para retirar todo ese material que es tóxico, ¿no? Sí. Es contaminante. Pero ahora el salón está cerrado, no lo podemos usar y es un salón muy grande que realmente hace mucha falta en el instituto porque hay pocos espacios y mucha demanda de matrícula, muchos alumnos y alumnas. Entonces, bueno, la verdad es que es una situación muy compleja y bueno, nosotros desde adentro como docentes y como familias estamos luchando para sostener esos espacios, para cuidarlos, para repararlos. Se hacen jornadas donde las familias vamos a pintar, a reparar. Este año hicimos un festival el 25 de mayo muy grande también para juntar dinero para todo lo que hace falta para la institución. Así que bueno, sí, en la lucha. En la lucha. Te queremos agradecer un montón, Flor, por este ratito, por contarnos lo que hacen desde Meta Caramba, por seguir soñando con canciones y apostando también a este tipo de espectáculos y de posibilidad de que las infancias vayan mamando la cultura. Gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes también. Quiero decirles que la radio para mí es muy importante. Antes era vecina, ahora vivo en Parque Chacabuco ya hace muchos años, pero mi barrio es Almagro, así que soy una gran oyente y oyente activa de FM La Tribu y he ido mucho a disfrutar también de las actividades que organizan. El Camalote, por ejemplo, en su momento fue un clásico de ir a la radio a participar y son una compañía re importante, así que gracias a ustedes. Gracias a vos y bueno, te esperamos en alguna otra oportunidad cuando tengas alguna mañanita a compartir unos mates y esto y seguir difundiendo, ¿no?, el teatro para las infancias que va a trascender las vacaciones de invierno, así que mañana en La Minga a partir de las 4:30 de la tarde nos vamos a estar dando un abrazote. Ay, totalmente. Bueno, muchas gracias y bueno, seguro nos encontramos cualquier mañanita con unos mates desde ya. Beso grande. Pasaba Flor Sartelli contando un poquitito del espectáculo que están presentando mañana martes 16 a las 4:30 de la tarde, Sueño con Canciones, en la Minga Club Cultural. En la Minga Club Cultural hay una programación que arranca desde hoy lunes hasta el sábado, que después vamos a estar ampliando sobre eso. Borde Verde, que también se presenta en La Minga, está haciendo Olvidos Invernales.

preocupa cómo lo sostendrán sin el recurso humano, ya que fueron despedidos 619 personas que trabajaban en el ENIA en todo el país y que estaban altamente capacitadas y articuladas para llevar adelante las actividades, advirtió Patricia Sotile, integrante del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género. El gobierno justificó la represión que aplica contra las protestas sociales. El gobierno nacional argentino tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la represión a la protesta social que aplica desde que asumió en diciembre del 2023. El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos realizó una audiencia virtual en la que escuchó a las organizaciones sociales argentinas que realizaron la denuncia y a funcionarios del Estado argentino que debieron dar explicaciones. El abogado Matías Auffieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, aseguró que en estos meses de movilizaciones se observan patrones muy preocupantes de represión a la protesta y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas represivas del Estado, especialmente con armas comúnmente llamadas menos letales. También detalló que las organizaciones que monitorean la protesta registraron 665 personas con heridas de distinta gravedad durante las protestas. Las cifras oficiales de heridas no existen porque el gobierno o no las produce o nunca las publica. No solo hemos registrado el uso indiscriminado de agentes químicos como gases lacrimógenos y gas pimienta en muchos casos dirigidos directamente al rostro de los manifestantes, crítico. Defensores exigen la libertad de Facundo Jones Walla. Los abogados de Facundo Jones Walla informaron que el 26 de junio la condena llegó a su fin, sin embargo el sistema penal chileno se niega a liberarlo. Facundo Jones Walla fue conocido a partir de la conformación de la PULOF en Resistencia de Cuyamen en el 2015, reivindicaron como ancestrales y que forman parte de una extensa propiedad del magnate italiano Luciano Benetton en la provincia de Chubut. Su causa comenzó en el año 2013, cuando fue acusado de ser uno de los tres hombres que amenazó con armas de fuego a una familia de apellido Riquelme que habitaba una finca en Chile. En diciembre del 2018 fue condenado a 9 años de prisión en Chile por supuestos ataques incendiarios. Por ambos delitos fue sentenciado a 9 años de prisión. Eduardo Suárez, abogado de la Gremial de Abogados, relató que Jones Walla fue detenido en Argentina y extraditado a Chile. Cuando llegó a Chile fue sometido a juicio y condenado. Cuando cumplió los 2/3 de su condena, recibió el beneficio de libertad condicional. Violan todos los acuerdos con los que se comprometieron, no los aceptan, es decir, todo lo que firmaron, aseguró Eduardo Suárez y agregó. Ahí es donde aparecen las distintas responsabilidades. En primer lugar, la justicia y el Estado chileno que firmó y apoyó y ahora no quiere cumplir. En segundo lugar, la justicia argentina, porque el fiscal es argentino. Nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires. Especulación versus necesidades habitacionales en Bahía Blanca. El Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, cuyo titular es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hizo llegar el viernes pasado una segunda carta al intendente del municipio, Federico Susbieles, de Unión por la Patria, para que priorice el derecho a la vivienda digna para las 50 familias que habitan en el predio donde hay 70 niñeces y también mujeres embarazadas viviendo en condiciones de absoluta precariedad. A su vez, manifiestan la preocupación de que el municipio no se haya acercado al predio y que no haya intervenido el servicio local de niñez. El jueves 11, los vecinos dieron una conferencia de prensa con el acompañamiento de organizaciones sociales y numerosos medios locales y nacionales ahí en la Municipalidad de Bahía Blanca, exigiendo que el municipio proteja los derechos de los vecinos. Al contrario, las autoridades locales continúan defendiendo intereses de empresarios corruptos como Miller, uno de los directores de la empresa PlusLog, denunciado por corrupción y espera incluso juicio oral. retrotrayéndonos en el tiempo en este predio que era del Estado Nacional y fue vendido en la última dictadura. Este caso, como otros que han sentado precedentes en la justicia, implica una venta ilegítima que debiera ser considerada nula. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana, 10 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines están más grisecitos que celestes. La humedad es del 85% y un viento norte a 5 kilómetros por hora. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Ay, ay, ay, ay, ay. Escuchamos a Guigo haciendo Malísima. Chamam de mística, mistério e machine malíssima. Megara, megera na minúcia mortífera. Máquina do mal que se não fere, conquista. Depois que ela prega, prende e deixa na pista. Pode reparar no meu show. Sobe, desce, puxa, prende, fica, parou. Quando tentou trapacear, tropeçou. Tropou bela mala, ela cobra que ilumina o glow. Mala, mala, malíssima, misteriosa, guapa, guapíssima. Abandonou até que matou, briga. Transforma em flecha, em pedra maciça. Seja julga, mente confusa. Joga o véu, ilude, mira, me acusa. Mala, mente, medo, é ferro, me usa. Só rateira sabe jogar. Joga na mesa as cartas pra depois tirar. Faz tempestade, fez o inferno congelar. Fareja o medo, é foragido e sai pra dançar. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 15 de julio, inicio de las vacaciones de invierno, inicio para el descanso de algunas personitas y la saturación de otras porque tienen los pibes en su casa y a veces no saben muy bien qué hacer. Pero recién escuchábamos a Flor que tenía una bella propuesta para ir mañana a la Minga Club Cultural, pero que también arranca hoy con la programación. La programación de las vacaciones de invierno en la Minga Club Cultural, que queda en Massa 1165, arranca a partir de hoy, lunes 15. Las funciones siempre son a las 4:30 de la tarde. Si ingresan en las redes de la Minga, está el enlace para poder hacer comprar las entradas con anticipación. Hay promos. Opa. Una entrada que no vas a mandar a la criatura el pibe sola de 2 años solita al teatro, Pero por ahí se hacía en el pueblo, ¿te acordás que te dejaban en el cine? Te dejaban en la puerta, pero en el pueblo. Mary dice, sí, sí, acá también. En aquella época, a y esta altura no sé si dejan en les pibis ahí en la puerta del teatro, se van y después vuelven a buscarlo. Como, no sé si, no eso, si eso está de moda. Pero por las dudas, si de repente, no sé, se revela, viste que a los cuatro tienen la adolescencia de la infancia. Entonces, si capaz que una criaturita de 4 años dice, mamá, no quiero que vengas, no quiero que vengas, bueno, está bien, le compra la entrada, 6.500 pesos, si te deja ir tenés 2 por 11.000, y si te pones de acuerdo o llevas a más de una personita, tenés 4 por 20.000. Es una ganga. Esos son los valores que se van manejando ahí en la minga. Podés ingresar a las redes, está el enlace, entonces te fijás qué espectáculo querés ir a ver y compras tu entrada anticipada. La propuesta de hoy es una propuesta muy tierna para personas de entre 6 meses y 3 años. Ronda cantada. Dice, en un cielo entre lunas y peces nos juntamos en ronda para jugar rodeadas de música, jugar con los sonidos, explorar instrumentos, cantar con las palabras que nos inspira el momento, las frases melódicas que nacen ahí, en la flor del juego simbólico como protagonista de la canción. Canciones populares, canciones espontáneas y otras inventadas en el momento, bailando el tiempo en el que la música nos convoca. Corona la tarde, un cuento muy especial que se celebra, la luna de candela. Ana Iniesta es quien presenta este espectáculo y abre la programación de las vacaciones de invierno en La Minga, hoy lunes 15 a las 4:30 de la tarde. Mañana martes está Sueño con Canciones, se está presentando Flor Satelli con la grupalidad Meta Caramba. Este es para edades de 5 años. Aproximadamente, ahí hace un ratito hablamos con Flor y nos contó bien en qué iba. El miércoles 17 a las 4:30 se está presentando Borde Verde, que presenta músicas para infancias. La idea sugerida es entre 3 a 7 años. Es una banda muy hermosa, teatralizada, y también hacen algunas cositas de juego de percusión. Me encantó porque te golpeaste corporal, porque ya sabes de qué va. Porque ya sé de qué va, empiezan a hacer cositas, instrumentos ahí, como muy luthier y mucho canto y un poquito de percusión corporal hacen a veces. El jueves 18 está De Viajes y Aventuras, Títeres y Burbujas. Esto, las edades son entre 1 a 6 años. Si tenés 43, no te preocupes que podés ir igual. Sí. No hace falta de que vayas con una criatura, un sobrino o algo. Si de repente te dio ganas de ir, podés ir igual. Ah, como buscás a alguien para tener. Porque la a veces viste que te da y buscas una excusa para llevar. Bueno, acá te puedes acercar igual. El jueves, 4:30 de la tarde, Títeres y Burbujas. El viernes, esta es una de mis preferidas, Pequeñes Cinéfiles. Tarde de cine, desde los 3 años para arriba. Dice, un adorable gato busca un lugar para relajarse. Chef Franci descubre la receta de una sopa especial, un pequeño dinosaurio anhela con ser fuerte y feroz, un intrépido ratón decide cumplir su sueño de volar, una bruja coqueta encuentra el ingrediente que le faltaba para hacer un hechizo, un oso gruñón que vive en el Polo Norte recibe una visita inesperada. Muy linda es la propuesta de Pequeñes Cinéfiles. Proyecciones realmente muy hermosas, con pochoclo incluido, que te dan en la entrada cuando ingresas. Y el sábado se picantea un poquito más porque es la tarde de juegos de mesa y eso es apto desde los 5 años en adelante. Sí, ahí sabemos que en el mundo adulto se repica. Se ya pica, hemos estado ahí, repicante. Y el condimento muy hermoso, que ya lo hemos vivenciado a lo largo de todas las noches de juego de la cantera, cuando aparece en infancias y dice, no, bueno, traje a mi sobri a jugar un poquitito, no sé qué, y empiezan a jugar el mismo juego, se picantea, se equiparan las edades, ¿entendés? El de 5, 6, 7, 9 años se pone a la misma altura que la persona de 30, 40, o la de 30, 40 baja a la altura del de 7, 9, y se arma ahí una competencia divertida. Sí, o no baja y queda en el mundo adulto jugando sola. que es lo que también hemos presenciado, donde le ganó a todas. Y sí, claro, tiene 40 años más. Sí, y cuando le gana a la otra persona se enoja, se no enoja. Importa, no es como, ah, no, no, se enoja. Bueno, el nivel de la competencia es lo que tiene. Es eso. Te iba a preguntar de respecto de la minga, ¿tenemos noches de samba, tango, queer o se posterga todo por vacaciones de invierno? No se posterga. ¡Epa! Nada. En este momento le estamos dando como este lugar, como de un poquito más de explayándonos en la programación de la minga en las vacaciones de invierno con esta semana intensa, pero no se posterga nada. El jueves hay tango queer, el viernes hay noche de samba, el sábado hay fecha. Se ingresan ahí a las redes de la Minga CC, encuentran no solo la programación y toda la información de las vacaciones de invierno, sino también el resto de las cositas que van sucediendo. Me encanta. Y te recuerdo algo que tanto en Pasadas por Alto como nosotras en nuestro segmento de noticias, recordamos que hoy, lunes 15, a partir de las 10 de la mañana en los tribunales de La Plata, finalmente, después de años de espera, llega el juicio por la desaparición con vida de Tehuel de la Torre. Si bien se desdobló y serán dos juicios, hoy comienza el de Luis Ramos, que es quien lo cita a Tehuel a esa falsa entrevista de trabajo, y está acusado por homicidio agravado por odio a la identidad de género. Así que una de las exigencias es que con vida se lo llevaron y con vida lo queremos. Entonces leer que se lo está acusando por homicidio también es escandaloso en un punto, pero por otro lado también pone en evidencia, ¿no?, cómo se labura desde el Poder Judicial y cómo opera también el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mientras escuchábamos la entrevista hermosa que llevaron adelante compas de Pasada por Alto, nos preguntábamos, ¿no? O sea, ¿qué hizo la provincia en estos años para buscar a Tehuel? Y bueno, no hizo nada, dilató todos los tiempos, llevó las búsquedas de manera sumamente negligente y hoy nos encontramos en esta situación, donde la familia y amigues llevarán adelante dos juicios. Uno comienza hoy, el otro todavía no tiene fecha, pero es muy importante esto, acompañar y dar apañe en todo este dolor que implica la desaparición de Tehuel de la Torre. Sí, hizo algo, Juli, es omitir y es con esa omisión generar mucha violencia también, ¿no? Violencia y desgaste. Está bueno mencionar esto, que esa es otra forma también de actuar. El no hacer nada es claramente un fuerte posicionamiento. Sin duda. Así que bueno, es eso. Exigimos la aparición con vida de Tehuel ya y acompañamos a familiares y amigues que hoy desde las 10 de la mañana están ahí haciendo radio abierta y actividades en frente a los tribunales en La Plata, ubicados en 8 entre 56 y 57. Como la agenda también es parte de una rueda, opa, arrancamos con una cosita promocionando, difundiendo, compartiendo cierta información, vamos a otra, ahora volvemos en esa rueda a comentar que durante las vacaciones de invierno se están presentando las triciclas, que es este trío súper amoroso, que también tiene bastante de teatralización, con canciones siempre nuevas. Si buscan la página de las triciclas y el Instagram, que lo encuentran así como Triciclas, está la programación de las vacaciones de invierno. Mañana, martes, se va a estar presentando en el Centro Cultural Conex, el miércoles en el Auditorio UTE. Después hay fechas para la semana que viene. Si no tuvieron la experiencia de ver a las triciclas, acérquense también a verlas porque es algo muy hermoso y súper tierno que hacen. Agua de Mar es otra banda también muy bella para las infancias que también se está presentando en estas vacaciones de invierno en Capital Federal con valores también accesibles a la familia. Excelente, yo esa datita viste que no la tengo, pero me encanta esto, que podemos ir compartiendo, ¿no? Podemos comprometernos esta semana a pasar nuestra agenda de cachengue, actividades culturales, políticas en la calle,

fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, con nuevo cambio, con un cambio de look, trayendo comparaciones caninas también, pero con una alegría inconmensurable, felicísimas de tenerte acá en carne y hueso. Hola Carly Montero, ¿cómo estás? Hola, buen día. Doble de Amelie. Doble de Amelie. La Amelie Bolita. Ah, obvio. La Bolita Amelie. No, Amelie Andina. Te queda precioso. Ay, gracias. Se me hace encima para adentro naturalmente. No me hago nada. Claro, te queda bien casquito. Sí. Che, qué bueno venir a este programa donde te tiramos flores y te recibimos. Ay, me encanta. Encima, ¿no? Es lunes, arrancás re bien. Sí. Los lunes. Dejaste el enano de jardín allá en la puerta, lo podés traer. Ay, encima yo volteo. Bueno, bien, una virtual y una presencial. La otra vez medio estuve con poca señal, se ve. Pero bueno, aquí estamos para una nueva columna de Ni Una Migrante Menos. En esta ocasión vamos a bajar un poquito la información de lo que fue el laburo que hicieron desde la Encuesta Nacional Migrante de Argentina 2023. Se emitieron ya desde la página un anuario, ¿no?, que sería como un resumen de lo que se estuvo encuestando a la población migrante el año pasado. Y en ese sentido queríamos, bueno, bajar un poquito también data dura en relación a lo que pasa con la población migrante en distintos aspectos. Por ejemplo, un poco en el tema de la salud, de la escolarización, ¿no? Y también de cuánta población migrante nos encontramos habitando el territorio argentino. Arranco por ahí, porque... Carly, antes de empezar con lo que es los datos, ¿quién realiza la encuesta? ¿Es una encuesta oficial que se hizo durante la gestión de Fernández? Fue durante el año pasado, en la gestión, sí, la gestión de Fernández. Esto fue elaborado junto con el... investigadoras e investigadores del núcleo en el eje de migración y asilo de la red institucional orientada a la solución de problemas en derechos humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET de la Argentina. Y en este laburo, esta recolección de datos que se hicieron, se hizo en articulación con organizaciones migrantes, organizaciones sociales con sus comisiones migrantes a nivel nacional también. Bien. Así que sí, es un dato no menor también para tener en cuenta. Sí, tal cual, ¿no? Como también para tener una mirada más crítica, que no solo la perspectiva de la gestión, más allá del cambio, ¿no? Pero te quiero decir que te da un poco más de credibilidad o confianza saber que hay otro tipo de organizaciones también auditando estos datos. Sí, y también en relación a, bueno, quiénes producen estos datos, sí, ¿no? Y con ánimos también de romper determinados mitos, que lo que hacen en este contexto más duro va a ser estigmatizar y aumentar las situaciones de discriminación y racismo y violencia directamente. O sea, me refiero a cuestiones físicas o a la no atención en las instituciones, que también es algo que va en incremento por la desfinanciación del propio sistema de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, los casos de discriminación también aumentan en ese sentido. Pero ahí retomando un poco de lo que fue el laburo de para llegar a la Encuesta Nacional Migrante 2023, las personas migrantes entrevistadas fueron 4.679. Todos estos datos los pueden encontrar en la página que es encuestamigrante.ar, así bien fácil, y tiene todo, está todo detallado, es muy completa. Está todo detallado y además tienen los logos de las organizaciones que han participado justamente en esta articulación para poder encontrar a quienes quisieran acceder a estas encuestas. En principio estuvo ordenada en una modalidad mixta. El primer periodo fue virtual, del 5 de junio al 10 de julio, y la segunda fue la presencial del 15 de julio hasta el 25 de septiembre. Que bueno, a mi gusto me parece que presencial mata virtual. No, se ven además otras cosas. Y algo interesante que dentro de las preguntas, esto lo principal es, según el Censo de Nacional 2022, el 4,2% de la población en Argentina corresponde a la población migrante, ¿sí? Entonces, también como para pensar en números como muy rápidos, y si son 40 millones, que incluso somos muchos más, ¿no? Solamente 4 millones 200 mil seríamos quienes somos de nacidas y nacides en otro territorio. Esto que ya rompe directamente cuando se habla de la ocupación de los hospitales y de la salud, etcétera, etcétera, o de las universidades, que eso se está poniendo cada vez más en opinión pública, ¿no? Se está instalando no solamente desde políticos que pasan por los canales como Pichetto históricamente, sino también por los medios de comunicación. Y otra de los datos para mencionar es que, bueno, la población migrante, esto también sale del censo nacional, el 73% corresponde, estamos ubicadas dentro de lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso también cuando pensamos en las elecciones en Capital Federal, ¿no? Si fuéramos a votar la población migrante, ¿no? Convencidas de buscar algún, no sé, por lo menos el menos peor en algunos casos, pero alguien que tenga propuestas para la comunidad migrante, bueno, en capital podría generarse una diferencia interesante. No sucede, y las trabas y la difusión de que tenemos la posibilidad de elegir acá jefe de gobierno o jefa de gobierno también hace que sea menos la participación política en ese sentido. Sí. Pero bueno, volviendo también, después las otras provincias que quedan con más del 3,4% son Córdoba y Mendoza, y Santa Fe con el 2,5%. Sí, que es muy poco representativa en realidad, ¿no? También. Claro, es poco representativa. Y la causal mayoritariamente, por lo menos de las personas, de las personas encuestadas en el ENA, como se llama, vienen justamente por búsqueda laboral. Entonces, esa es la principal razón de migración que se encontró. Y también algo interesante es que al ser preguntadas por su cuestión, su identidad de género, el 1,6% no se identifica con mujer o siendo mujer o varón cis, que me parece interesante porque seguramente en la encuesta esta pregunta existía. Y bueno, también en la población migrante esto todavía no es, se está como toda la cuestión de las disidencias o las diversidades. En algunas nacionalidades esto todavía cuesta, ¿no? Es como un poquito más reticente, incluso la cuestión de la familia y la vergüenza, el proceso que tienen que hacer compas ahí también para nada, encontrarse. Ni más ni menos. Y después en relación a la escolarización, menciona que el 57% de las niñeces o menores de edad que viven con su familia se encuentran escolarizadas, y que la totalidad de estas niñeces y adolescencias, el 19,9% ha vivido una situación de discriminación por su condición de migrante o aspecto físico. Y en el acceso a la educación, el 13,1% ha encontrado algún inconveniente. Muchas veces por una situación de vacancia, ¿no? Esto pensando también en Capital Federal y en, sobre todo en los barrios donde, bueno, hay muchísima más densidad poblacional y quedan totalmente saturadas las vacancias. Y, Y en el plano, que esto me parecía muy interesante traerlo también, en cuestiones habitacionales, menciona, por ejemplo, bueno, que es más difícil, lo que mencionamos muchas veces acá en la columna, que es más difícil la situación de acceder a un alquiler, ¿no? Porque las condiciones que nos piden, pero esto está también en sintonía relacionado con, bueno, a la hora de buscar un laburo, la situación de no tener un DNI obstaculiza también tener un laburo formal, que es cada vez más lejano. Esto no es el mejor de los casos, quienes acceden. Sí, en relación al hábitat hay cantidad de alquileres informales y gente hotelada, que claro, tampoco es un número, salvo las organizaciones sociales pueden llegar a tener ese registro, pero no es un dato que está como certero ni investigado. Sí, acá, por ejemplo, de las personas que fueron encuestadas, lo que menciona es, si bien el 63% indica que viven en los barrios, te lo leo tal cual, indicó que viven en los barrios urbanos, porque esto también es una encuesta nacional, el 23,9% reside en barrios populares, villas o asentamientos. Y respecto al tipo de vivienda, según el censo anterior del 2022, las personas migrantes tenían una propensión a vivir, menor propensión a vivir en casas, por ejemplo, que las nacionales. Y en relación al tema de lo que vos decías, Bani, el acceso a los departamentos, la proporción poblacional migrante solo llegaba al 26% del total, 26,4%. Y después todo el tema de los, hay mucho inquilinato o sobre alquiler de piezas, o no solamente hoteles o residencias, sino alquileres, que yo puedo tener un alquiler con, no sé, 4 habitaciones, sí, y las subalquilo a las personas, a la comunidad migrante. Y estos alquileres también son onerosos, no son alquileres como los de un hotel. Y lo que tienen es que cuando la persona incluso que te está alquilando, la persona propietaria quiere deshacerse de vos, lo hace... lo puede hacer hasta de la noche a la mañana. Entonces también eso es un problema en cuestiones de acceso a la vivienda para la población migrante. Sí, pienso también que sí, sin la documentación tampoco se puede acceder, por ejemplo, después a subsidios habitacionales, más allá de que el monto de eso es insignificante en relación al costo de lo que vale una habitación en un hotel o mismo a un otro tipo de propiedad para alquilar. Pero sin es como que esto se va encadenando, ¿no? Las situaciones de precarización en la que se encuentra la población migrante. Sí, y además pensemos, generalmente las personas que están alquilando en una habitación o subalquilando son individualidades, porque directamente no tomarían a las personas con familias. Entonces, los lugares donde sí pueden llegar a estar familias son asentamientos, las villas, porque, bueno, es más fácil o menos difícil, en realidad, el acceso en ese sentido a la vivienda. Pero, bueno, la problemática ahí también de trasfondo que no la tenemos tal vez tan en cuenta es, bueno, ¿qué pasa con toda esa población que realmente, porque es literal, o sea, te pueden echar al día siguiente porque conocemos casos que han sido así, o porque vivían con la persona que les estaba subalquilando y tuvieron un problema de convivencia que, con el poder que tiene, habilitó que eso suceda, ¿no? Y, bueno, ¿es legal eso? ¿Se puede denunciar en algún lugar? Bueno, son herramientas que también está bueno como pasarlas, porque si te estás subalquilando ya el contrato seguramente diga que no, entonces tal vez hay una cuestión ahí para negociar y decir... Pero bueno, también están tus cosas en esa vivienda, ¿no? Hay otras cosas que entran en juego. Es que a eso me refiero con alquileres informales. Es un concepto que las consejerías de vivienda lo tiene ahí súper presente, porque engloba, y cada vez somos más personas las que estamos por ahí en ese tipo de... Sí. Como llevadas ese tipo de modalidad de alquiler, donde entra justamente esto, el alquiler de piezas, la gente... hotelada, asentamientos, villas, donde entra en juego otro tipo de acuerdo, sí. Donde la población migrante o de los barrios populares corre muchísimo más riesgo porque pasa este abuso de poder de que generalmente la persona que te alquila ese cuarto, esa habitación, de repente un día quiso poner otro monto y no hubo un acuerdo, te puso un candado y quedaste vos en la calle y tus cosas adentro. Misma situación que sucede en los hoteles. Sí, tal cual. Y bueno, y el tema del aumento también lo hacen para echarte. Sí. Es un problema. Porque la falta de acceso habitacional repercute en el resto de lo que hagas con tu vida, en lo laboral o en el estudio o ambas cosas. Entonces, es una problemática que además está todavía como, bueno, cuando te vas cruzando con estos casos o vas conociendo en el circuito, ¿no?, de la migrantada, que siempre nos pasamos la info, bueno, dónde se puede llegar a alquilar o esta cosa o la otra. También, ¿cómo salir de eso que termina siendo algo privado, como para empezar a cuidarnos más y de última tejer un poquito más, a ver dónde? Pero está muy difícil porque también esta problemática es muy propia de la urbanidad. Sí. Y el 73% de la población migrante, según el censo del 2022, exacto, estamos en Capital y Provincia de Buenos Aires. Y Capital está cada vez más expulsiva. Donde la territorialidad también juega un lugar importante, me parece, en esto de poder asentar dentro de lo cotidiano y la accesibilidad, más pensando por ahí en familias, uh-huh, en la escuela, en el barrio, sí, pega mucho también en la población migrante, justamente por las condiciones y esta expulsión, el movimiento constante en barrios, ¿no? Que determinás donde tenés la posibilidad o donde conseguiste. Si bien es algo que está cada vez más generalizado, pero bueno, con repercusiones mayores. Entonces, eso tampoco permite como el armar ahí como esa red o poder tener esa tranquilidad territorial que tiene que ver con tu orden cotidiano también. Totalmente. Bueno, pensando en las familias, se supone que hay, como mencionabas, las consejerías o los hoteles o los lugares donde se producen los desalojos y, bueno, debería supuestamente la Defensoría o Minoridad tener en cuenta esto, la territorialidad de las niñas que se encuentran estudiando, que tienen ahí sus vínculos, que si no la madre o la madre y el padre que están laburando también hacen que van a tener que mudarlos a otro lugar o capaz que incluso tengan que reconfigurar para hacer llegar a que estén escolarizados o si tienen que mudarse, perder días de clase. Sí. Entonces, todo sí, es así. Es todo un problema que desencadena otros. Y en el caso de las personas que viven, porque también hay una población, que esto también hay que mencionarlo, que viene a estudiar y trabajar acá en las universidades porque son públicas, etcétera, que también se encuentran en esta problemática. Y que no es lo mismo las dificultades, sí, que tiene una familia, obvio, ¿no? Ni de casualidad ni de cerca. Pero bueno, que hay gente ahí que está haciendo negocio, y que a veces también esas personas no son una inmobiliaria. O sea, son personas que se están aprovechando de las condiciones migratorias, sí, sí, de otra persona. Sí. Entonces, que muchas veces esas son transitorias las estadías, ¿no? Si bueno, son 2 años quizás de lo que dura un posgrado, una especialización, y ahí también se juega mucho el apriete del valor, porque es como, bueno, total, si viniste para terminar esta especialización, te querés quedar. Y van ajustando y jugando con el valor de la propiedad. Pasa mucho también con quienes venimos o vienen a estudiar carreras de grado y que están constantemente mudándose de un lado al otro y que además en muchos casos las redes no son tanto de familiares, sino más bien de amigues. Sí. O por tu condición de origen, si venís de Colombia, de Chile, porque ya tenés a alguien acá o alguna prima, en todo caso primo, pero después no hay una red familiar. Sí. Quería mencionar también el tema de la cuestión de la salud. No vamos a llegar tal vez a tocar todo, tal vez esto lo retomemos También llamando a alguien que haya participado. Sé que el FOL, por ejemplo, estuvo participando porque además tienen la Consejería de Migrantes y además es una organización que labura fuertemente territorialmente. Entonces, vamos a ver si la podemos sacar a alguna compa que haya estado ahí en el proceso de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina. En relación a la salud, que esto también me parecía muy importante mencionarlo, el 29% de la población migrante en Argentina manifiesta que ha tenido problemas, al menos alguna vez, para acceder a los servicios públicos de salud. Esto del año pasado. Habría que ver, que esto también sería una pregunta abierta, si se puede llegar a volver a hacer, porque esto lo hicieron en el 2022, 2023, si en el 2024 o 2025 va a haber chances de que esto también pueda volver a actualizarse, porque los obstáculos en salud y en educación, pero sobre todo en salud, van a estar todavía mucho más complicados. Sí, sí. La situación de la no atención, porque no necesariamente la discriminación se da por una situación de directa, ¿no? En relación a decirte no atendemos a migrantes o vos con tu precaria, que esto también es ilegal, que no te atiendan con tu precaria. O sea, si vos no tenés el DNI, las personas que se encuentran en el sistema de salud tienen que poder atenderte aunque tengas tu documento de origen, de tu país de origen. Eso es lo que dice la ley 25.871. Entonces eso también hay que reforzarlo, hay que pelearlo y también recomendar que vayan acompañades, porque uno se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque te encontrás enferma o lo que sea, no vas gratuitamente al hospital o a la guardia en ese sentido. Entonces está bueno que vaya, que esté alguien como para reforzar el acompañamiento y hacer valer también los derechos que en esos momentos cuando estamos solas es más difícil. Sí. O nos terminamos yendo porque no nos queremos pelear y nos sentimos mal. Sí. Y lo terminamos resolviendo en nuestra casa, cuidándonos solas. Uh-huh. Entonces eso también es un problema. Porque todo este año está siendo más complicado a nivel nacional para nacionales y migrantes. Pero la realidad es que la migrantada, bueno, hay personas que dicen, bueno, entre darle esta ampolla al nacional y al migrante, le voy a dar al de mi país. Sí, sí. Entonces, esos discursos y esas prácticas existen. Y bueno, esto lo retomaremos a la próxima columna. Y algo antes de cerrar, porque ya se termina el tiempo, queríamos mencionar también que aumentaron las tasas migratorias. Sí. No sé si lo llegaron a ver, pero a ver si lo tengo. No, por eso segundito. Está bueno compartirlo. A mano, la semana pasada, si no me equivoco, pasaron de 3.000 pesos para las personas migrantes a 47.000 pesos. ¿Eh? Y para las personas migrantes extra Mercosur, las tasas migratorias pasaron de 6.000 a 100.000 pesos. O sea, aumentó en un 1.500% hace este mes, en julio. Así que eso para tenerlo en cuenta. Quienes no tenemos la posibilidad de pagar esto y podemos hacer el uso del trámite de la exención de tasa migratoria, también se actualizaron los requisitos. Los vamos a estar cargando ahí en las redes de Ni Una Migrante Menos. Dale. Y también con el link de la página oficial de Nación. Pero bueno, ahí también hubo un tarifazo para la migrantada. Gracias. Nos dejó sin palabras, dejó la puerta abierta para profundizar en la próxima columna con toda esta información. Gracias por acercarte a los estudios tribales en el día de hoy. Ay, gracias por recibirme. En punto, nos tenemos que retirar con nuestra Amelie Andina encabezando. Me agarro el papel higiénico con el que estoy tratando de sonarme la nariz. Yo le hago upa al enano de jardín que dejó Amelie ahí en contacto, lo está buscando de hace rato. Tenemos un montón de recetas caseras hoy, así que agárrate las cremas, todo lo que trajiste, que le contamos a Carlita afuera, del otro lado. Todos los cuidados que aprendimos en el día de hoy. Ay, me encanta. ¿Viste? Estamos contentas de recibirte, así que te vamos a socializar todas nuestras cajitas de herramientas. Yo traje pochoclos dulces. Me encanta. Nosotras, Mani, nos vamos corriendo prácticamente. ¿Y cuándo nos reencontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana, pero no se vayan que ya está Petris con la montaña. Gracias, Mary. robot ni esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto.